Bueno, una teoría conspirativa tiene que ver esencialmente con elaborar alguna situación en contra de alguien o incluso puede ser a favor de alguien. La idea de conspirar es como tener presente una organización de una acción o una serie de acciones que no se conozcan, que sean secretas para lograr un objetivo. Generalmente la idea de conspirar está asociada a algo negativo. En general, una teoría conspirativa, la teoría es, ¿no?, cuando se arma algo en abstracto, aparece la idea para conspirar en contra de él. Y después se lleva a la práctica, después es la acción. La teoría es un grupo de personas que se confabulan, que organizan, que preparan una conspiración. Hay algo fehaciente, es decir, se juntan para armar una teoría conspirativa, para derrocar a un presidente, a un rey, ¿sí? Después la teoría se puede llevar adelante o no y puede quedar como existió o no existió, la duda. En cambio el mito es una creación. El mito existe como mito, es decir, se repite. Nosotros tenemos mito. El mito este de que Sarmiento nunca faltó a la escuela es un mito. ¿Para qué? Para que cuando vamos a la escuela no faltemos. Entonces nuestras mamás, nuestros abuelos dicen, Sarmiento con lluvia iba a la escuela. Y eso es mentira, porque cuando es el periodo escolar en San Juan, no llueve. ¿Por qué? Pues está el viento sonda. Viene el viento húmedo del Pacífico, choca contra la cordillera, el agua queda en Chile y el viento sigue para Argentina. Es decir, no llovía, era muy raro que llovía. Pero es un mito. ¿Es un mito para qué? ¿No? Que refuerza nuestro espíritu de la importancia de ir a la escuela. Bueno, es un mito. El otro mito de la creación de nuestra nacionalidad es el de San Martín. Nosotros vemos los cuadros de San Martín cruzando los Andes y el tipo está erguido arriba del caballo blanco, mirando el horizonte. Y San Martín cruzó los Andes en una camilla vomitando todo el tiempo. El tipo estaba totalmente apunado en camilla. Pero no podemos tener un cuadro en las escuelas del tipo, ¿no?, en la camilla vomitando. Es un bajón, tío. ¿Qué espíritu de argentinidad se puede creer? Esos son mitos. Las otras son teorías, teorías que pueden nacer de un mito o no, pero el mito es como, tiene otra fundamentación, uno sabe que es un mito, pero tiene atrás un porqué, para qué se crea ese mito.